martes y jueves de 15 a 17 horas. Los Ángeles de Charlie. Esa suerte está en algún otro lugar por www.gogafm.com.ar. Te salió. La suerte la tenemos en la suerte la tiene que estar allá. Anotáselo. Anotáselo, anotáselo. Puedes escuchar Los Ángeles de Goga en donde, Barbie. Y en la 103.5 FM, si estás en la comarca andina del paralelo 42, y si andás por allí, por el mundo, por la Argentina, por Latinoamérica, pones en la web www.goga.fm y nos escuchás online y también archivos sonoros. ¿Y qué día sigan? ¿Qué hora salimos, Vero? Martes y jueves de 15 a 17. Perfecto. Los Ángeles de Goga. Ahí está. Me sorprendió el aire. Aquí estamos, buenas tardes para todos, volvimos. Volvimos, buenas tardes Barbie, ¿cómo estás? Buenas tardes Vero, buenas tardes Wanda. Acá estamos, el trío Galleta, todos para ustedes. Listos para empezar Los Ángeles de Goga. Bueno, avisamos, ¿qué pasó el martes? Verónica estaba haciendo la cobertura en Cerro Perito Moreno. Estuvo todo el día haciendo snowboard, cubriendo, sacando unas fotos. Vero, haciendo snowboard, no, intenté, me subí dos veces y me caí. ¿Qué onda? Y la persona que me tenía que enseñar un poquito impaciente, así que no me enseñó. Largaste ahí nomás. Bueno, pero me parece que lo que hiciste fue destacable, porque las fotos que sacaste en el cerro, la verdad, te felicito. ¿Te gustaron? Te quiero felicitar acá en el aire de tus fotos, que son magistrales. Y eso de que las la pusieron todas cruditas ahí, yo digo, no las toqué, no le hice nada. Se nota lo que estudiaste y se nota la sensibilidad que tenés, por ahora con unas fotos preciosas, ya las vamos a estar subiendo a nuestra página. Bueno, María Paz Mosca sigue en Buenos Aires, porque el martes las dos teníamos exámenes finales. Sí. Acá yo y Pacho en Buenos Aires. Yo tengo exámenes mañana. Sí, pero estamos todos en época de finales, así que el martes, bueno, decidimos un poco que no salga el programa para no estar así haciendo lío. Vino Rocío, que le mandamos un beso, que hoy no pudo venir y se va a sumar, hacernos el aguante, pero bueno, fue una decisión de último momento de esperar hasta hoy para volver a estar con ustedes. Sí, así que aquí estamos otra vez Los Ángeles en la 103.5. Como siempre, los teléfonos son 44-55-800 o 44-55-999. Muy bien, y pueden entrar a escucharnos online o pueden bajar programas anteriores nuestros, sobre todo la grilla de todos los programas de la radio, en www.gogabolson.com. Hay novedades en la página web, entren, hay lindos proyectos en marcha. Unos proyectos copados en cuanto a... Viste que ahora viene la moda de los billetes, ¿no? Sí, te cuento vi, que Goga fue el precursor. Porque cuando nadie estaba haciendo trucos en Facebook con la cara de Maradona y con la cara de Papo y demás en los billetes de 100 pesos que se perfila la cara de Vita, ¿viste? Sí, viste. Oficialmente, ya Goga estaba imprimiendo y probando sus primeros patagogas, como contaba Ezequiel hace un rato, que son unos billetitos que digamos que son para colaborar en Gogo, para canjear por pesos y después tener bueno acceso a espectáculos y demás cuando esté el cine terminado. Un proyecto muy lindo, lo mismo que la campaña del ladrillo. Todos pueden comprar un ladrillo que sale 25 pesos y también, bueno, quedarse ahí inmortalizado. Como siempre, los que quieran colaborar para que se termine el proyecto, bienvenidos. Totalmente, sea. Todo. Aparte, bueno, se está convocando, Vero, vamos a aprovechar la oportunidad. Dale. Gente para que trabaje en publicidad, ya Ezequiel Ledesma largó la convocatoria para que se sumen producción. Al equipo de publicitarios. En producción de radio también hay mucho para hacer. En la parte de gestiones administrativas hay muchísimo para hacer. Operación técnica están a full y también los vamos a felicitar todos los operadores que están laburando. Operadores que han entrado como Wanda o como Leo sin experiencia concreta, ¿no? De laburo, y que lo están haciendo bien, llevándolo adelante. Aparte, todas las personas que se quieran sumar, digamos, al equipo Goga, bienvenido sea. Se va a encontrar con nosotras, nos va a conocer. Exactamente, se puede barrer, se puede llevar mate, se puede pasar la aspiradora. Un re lindo equipo de trabajo en todos los programas, mucha buena onda, mucha buena energía, así que las personas interesadas en participar en Goga, bienvenido sea. Exactamente, sobre todo para reforzar producción de ciertos programas de radio que, bueno, hay que apuntalar, ¿no? Porque todos, bueno, están todos con los tiempos contados, todo el mundo trabajando a full y produciendo a full. Así que todos convocados e invitados a sumarse al proyecto a través de la página web, desde las donaciones, desde los proyectos de crowdfunding que se están impulsando, y también en el trabajo concreto acá, que bueno, hay un montón de tareas para hacer y áreas para desarrollarse. Sí, no es, sí, sí. No es una cuestión de buscar gente que labure gratis, sino de ofrecer un espacio de crecimiento y desarrollo en diferentes áreas artísticas y culturales. Moñito. Moñito. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Vamos a la música o contamos un poco las noticias que se vienen? Contemos un poquito. Dale. Las noticias que se vienen, un poquito quién viene, quién está con nosotras hoy. ¿Quién tenemos desde el más allá? Hoy vamos a estar con el tarotista desde el más allá y más acá, porque viene al estudio Robert, nuestro Quintero, a charlar de la mandarina, que nos quedó pendiente. Hace rato que quería venir Robert al estudio y nosotras también que volviera a deleitarnos con su presencia, así que hoy lo tendremos aquí. Te iba a comentar una noticia, ¿no? Sí. No, sobre todo el tema que hoy, el miércoles, ayer empezaron un poquito las Olimpiadas, ¿no? Los Juegos Olímpicos, pero mañana viene la presentación, ¿no? Oficial. La presentación oficial, con toda la inauguración y todo. Dice, deja tu mensaje. Carola y Javier, los atletas argentinos que representan a la provincia neuquina en los Juegos Olímpicos de Londres 2012... dice, verá en acción el 8 de agosto en sus respectivas competencias, donde harán lo mejor de sí y significarán una vez más su condición de grandes deportistas en el deporte nacional. Uh-huh. En este espacio de la mañana de Neuquén, queremos, ahí tenés un link, claro, ¿no? Que donde le podés dejar los mensajes de aliento a los deportistas neuquinos, digamos, qué los que bueno, tenemos más cerca, bueno. A Carol y Javier, ¿no? Dejarle sus mensajes de aliento. Exactamente, buenísimo. Se vienen los Juegos Olímpicos, me encanta la. Lo que más me gusta es la gimnasia artística, la gimnasia deportiva. Las argollas y todo eso tanto no. Me gusta, viste, cuando hacen con las cintas o con las pelotas, que parece que las chicas volaran en el... Es increíble cómo hacen esos movimientos. Uh-huh. Me fascina esa parte de lo que es la parte de Juegos Olímpicos. Bueno, hay un montón de cosas lindas para ver. Claro. Y es un evento... Bueno, ahora vamos sino con un temita de música y vos lee lo de las abanderadas ahora que te puse, que son la mayoría mujeres. Pero después de la música. Claro, ¿vale? Vamos a un temita y volvemos enseguida. Papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, I stopped banging my fist bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, 'cause I'm the king of bongo, baby. I'm the king of bongo bongo. I went to the big town where there is a lot of sound. From the jungle to the city, looking for a bigger crown. I play my boogie for the people of Big City, but they don't go crazy when I'm banging on my boogie. I'm the king of the bongo. Buenos Aires. Je ne t'aime plus, je ne t'aime plus, mon amour. I'm very sorry, no te quiero más, mi amor. Me encanta esta, la primera me encantó que pasaste David Bowie, Modern Love, temazo. Y esta versión de King of the Pongo es mismo con Manu Chao, ¿o era otra versión? Ah, qué bueno, me encantó, Wanda. Sí, ya no, ¿cómo es que dice? Je ne t'aime plus, mon amour, ya no te quiero más, mi amor. Je ne t'aime plus tous les jours. No te quiero más, no te amo más todos los días. Bien sarcástico siempre, y Manu, me encanta, Manu Chao. Me encanta. Decime, va. Te cuento. Te cuento. Latinoamérica elige a sus mujeres como abanderadas de Londres 2012. Exactamente. No sé en qué se basan para hacer esta selección. La mitad de los países latinoamericanos saben que acudirán a la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos el 27, o sea, mañana. Tomorrow. Como, con mujeres como abanderadas, en una especie de reivindicación del nuevo papel de las mujeres en la región. Viste que las mujeres siempre pobrecitas, están postergadas. De los 20 países latinoamericanos presentes en los Juegos de Londres de 2012, el 50%, o sea, 10 sobre 20, serán mujeres. Cuando en Pekín 2008 su número fue de 6 frente a 14. O sea, que se equiparó totalmente. El auge de la mujer en el deporte en Latinoamérica viene acorde con el crecimiento de la participación de la mujer en la vida social, política y económica en la región, donde varias mujeres han llegado no solo a los puestos más altos de las administraciones, bueno, ya sabemos en Chile, en Argentina, en Brasil, incluidas varias presidencias, las que acabamos de mencionar, sino que han ido ganando terreno frente al yugo de muchas décadas de opresión y restricción de derechos que hoy parecen naturales. Esto lo explicó a la AFP el mexicano Fernando Segura Trejo, que es sociólogo del deporte en el Centro de Investigación y Docencia Económica allí en México. Dice Segura, en el deporte se da una sintonía con esa tendencia, que además se acompaña con un protagonismo exitoso en distintas disciplinas. Entonces, bueno, la jugadora de hockey, obviamente, Luciana Aymar, llevará la bandera argentina en la ceremonia inaugural. Aymar será la sexta mujer que llevará la bandera argentina en la historia de los Juegos Olímpicos. Ella ganó 3 medallas olímpicas, la de plata en Sydney 2000, la de bronce en Atenas 2004 y en Pekín en el 2008. Por su lado, El Salvador eligió a la ciclista Evelyn García, que ya había sido abanderada en 2004 en Atenas. Y Evelyn dice que tanto su familia como su persona están orgullosos, obviamente, de llevar los colores azul y blanco a Londres. La mujer es guerrera y con mucha determinación. Siento que mucha mujer latina está con ansias de triunfo y deseos de ganar. Estas son palabras de Evelyn García, salvadoreña. En México designaron a María Espinosa, que fue medalla de oro en taekwondo en los anteriores, en Pekín. Ella dice que es un gran orgullo ser la abanderada en estos Juegos Olímpicos, que está motivada porque es un gran reconocimiento que recibe de su país al nombrarla, por supuesto. Es que es buenísimo, imagínate, entre todos los deportistas, ¿no? La cantidad de deportistas que acá de Argentina van un montón de equipos. Digamos, está bien, más allá que Luciana Aymar ya hace muchos años es la mejor jugadora de hockey, ¿no? Del mundo, es para todas las mujeres debe ser como sumamente gratificante llevar la bandera de su país. Y sí, ¿no? También está la chilena, que es arquera. Me gustan las disciplinas, ¿viste? Completamente distintas, variadas. Sí, actual campeona mundial de la especialidad. Fue designada la bandera del país andino Denise Van Lamoen, si lo pronuncio bien, Van Lamoen, mientras que Bolivia eligió a la marchadora, o sea, esto es pedestre, ¿no? Claudia Valderrama. Colombia designó en una votación popular, también me gustó esto, que se vote popularmente, la ciclista Mariana Pajón, especialista en BMX, y máxima esperanza nacional para ser acreedora de la medalla de oro. Fabiola Ramos, jugadora de tenis de mesa, o sea, de ping pong, llevará la bandera tricolor venezolana. La 5 veces olímpica en la especialidad de tenis de mesa, o sea, capa, resultó la ganadora con 39,32% de los sufragios en una votación popular. ¿Qué más tenemos? Costa Rica y Perú también se decantaron por 2 mujeres maratonianas, las del maratón, Gabriela Traña y Gladys Tejada, respectivamente. Nicaragua, una ex nadadora, me gusta también reconocer las ex deportistas, Michelle Richardson, jefa de misión, que ganó una medalla de plata en el 84 cuando tuvo que competir contra Estados Unidos. Nicaragua, Estados Unidos. Las leonas del hockey argentino han sido, por ejemplo, la vanguardia del deporte en los 12 últimos años. En México, en clavados y en taekwondo, han dado medallas frente a la sequía olímpica en Pekín 2008. Las mujeres, al destacar, se vuelven modelos para miles de niñas que se inscriben en disciplinas olímpicas, exigiendo a las federaciones nacionales mayor atención y apoyo al deporte femenino. Me acuerdo cuando la patinadora argentina, no me acuerdo el nombre ahora, discúlpenme, sí, no tenía sponsor para ir a los Juegos Olímpicos hace años, ahora sí, hace dos Juegos Olímpicos. Algo vergonzoso, ¿no? Que una patinadora, viste que al fútbol y todos los deportes le dan tanta guita y fútbol, tanta manija. Fútbol, básquet, lo que pasa que los equipos, cuando son en equipo, y los ciclistas también, ¿te acordás que la otra vez fueron los ciclistas y, ¿cómo se llama? Los que hacían en vela, que también fueron sin sponsor. Los de, ay, los regatas. Los de regata que fueron sin sponsor también, o sea... Y hacen todo un trabajo personal y todo, y los ciclistas que ganaron otra vez, increíble. Merecen el apoyo realmente. Bueno, aplaudimos a todas estas abanderadas, todos somos abanderados, digo yo, ¿no? De cada uno de su país y del mundo, porque siempre hay que llevar adelante, no sé, la bandera del amor. Pero bueno, estas mujeres que representan cada una a su país, buenísimo, ¿no? La verdad, un poco está cambiando, un poco es cholula también, porque sí, viste, las minas van ahí al deporte con la bandera, pero por otro lado hay otras que siguen, viste, sufriendo todo tipo de exclusiones y todo tipo de sometimientos y cosas feas, pero bueno, poco a poco tratamos de ir revirtiendo todo esto en el mundo, ¿no? Y en la historia, el papel de la mujer en la historia y en los medios, así como acá en Radio Goga. Wanda, ¿tenemos música? Yeah. allí sonaban los Cranberries. Qué lindo, qué lindo. Qué lindo, no, es increíble. Linda voz que tiene. Increíble, increíble. Esta mujer tenía. Tenía, ¿no? Sí. Que hacían tipo el dúo con el hermano. La verdad que a mí me gustan mucho los temas y tengo varios en el celular para ir escuchando. Románticos también, ¿eh? Sí. Bueno, les contamos, decime, Vero. No, yo les quería comentar, a ver, antes que nada, Atormentados, el quinteto en concierto, este viernes, mañana, venta anticipadas, solo 100 localidades, así que apúrense, ventas anticipadas en Casa de la Cultura. Van a tocar el viernes 27 de julio, mañana a las 21 horas, y la entrada está $40, incluido el acceso a la milonga, porque después va a haber milonga. Después hay milonga. Atormentados no está mal escrito, sino que tiene que ver con el tango y con Astor. Con Astor, Piazzolla. Esta banda de tango que va a tocar... Mañana en Casa de la Cultura. En Casa de la Cultura. ¿Eh? Así que después vamos a ver si tenemos una comunicación con Pancho, a ver si nos dice, que nos comente más, algo más de dónde son estos chicos y todo. Buenísimo. Queríamos decirles que, bueno, son las 15:31, uh-huh. Estamos en Radio Goga 103.5 FM. Nuestro programa sale martes y jueves de 15 a 17 horas. Los acompañamos siempre Verónica Álvarez y yo, y ahora en la operación técnica Wanda, que esperemos se quede con nosotras, y a ver si se suma Rocío. Un día hermoso. Precioso en la comarca andina. Para los que están acá pueden disfrutar un poco el sol, los que están en otro lado se enteran de cómo acá está el clima, y los que están, digamos, por acá o algo, que vayan al Perito, que el otro día Barbie, la verdad, increíble. Sí, ¿te gustó? Nunca había ido, así que me encantó, la verdad, que re lindo. Cómodo la aerosilla, el medio de elevación, todo, muy cómodo. Cómodo. Te atienden re bien los chicos, te dicen todo para que no te caigas. Un poco exagerado, aparte, el curso que te dan, pero están con mucho cuidado de que nadie le pase nada. Nosotros fuimos y la gente de la ERA enseguida nos preparó los cafés, desayunamos ahí, salíamos. La verdad que muy lindo, y la pasé muy bien el otro día. Un lindo paseo para hacer, y mañana, bueno, saben que va a transmitir Nieve Goga como siempre en directo, y va a ser la bajada de antorchas después de las 5 de la tarde. Claro. Parece que va a nevar hoy, mañana me contaba Ezequiel, así que va a estar espectacular, despejado y con nieve, ideal para ir a pasear. Acá dice, con bajada de antorcha se inaugura el fin de semana en el Cerro Perito Moreno. Uh-huh. El viernes, con los últimos rayos del sol, comenzará en el Cerro Perito Moreno la tradicional bajada de antorchas organizada por el Club Andino. Así que después les informaremos un poquito más. Vamos a ampliar la información después del espacio publicitario. Vamos a una tanda y volvemos. Comienza espacio publicitario. La suma de nuestras historias hacen las memorias de la comarca. ¿Quiénes somos? ¿Por qué vivimos aquí? ¿Qué soñamos para nuestro lugar en el mundo? Domingos de 10 a 12, Memorias de la Comarca. La Casona, Bobo, tragos, pizzas, videos en pantalla gigante, todo el Rock and Reggae Experience. Pasión por la cultura rock. Viernes y sábados, shows en vivo. La Casona es rock. La Casona es reggae. La Casona es fiesta. Viernes y sábados, shows en vivo. La Casona, San Martín 1997, El Bolsón. Seguinos en Facebook, La Casona, El Bolsón. Numeral, agente oficial de Movistar. Cambios de equipos, abonos, internet. Prepárate para pasar el invierno. Suscríbete a DirecTV este mes con nuevas promociones, descuentos mensuales, Movie City sin cargo por 3 meses y hasta un 50% menos en las conexiones con tarjetas del banco Chubut. Además, accesorios de telefonía, computación y alarmas. Visitamos tu casa o negocio y presupuestamos sin cargo. Vení, acercate a Numeral. Reparaciones de celulares en 24 horas. Búscanos en Facebook. Numeral, Avenida San Martín 2266. Teléfono 4492-149. Club Gráfico El Bolsón, proveedor de servicio integral de impresiones, diseño web y gráfico, folletería, cartelería, decoración de vidrieras y vinilos impresos. Soluciones integrales para la comunicación de su empresa. Atención rápida y personalizada. Todo

termino con... Termina diciendo lo que estaba diciendo de la bajada de antorchas, ¿no? Dale. Desde las 17:30 hasta las 19 habrá música en vivo en intermedia, en la base intermedia allá en el Cerro Perito Moreno, a cargo de la banda Hora 11. 6 músicos con una... En la escena interpretarán composiciones propias de rock... rock y pop nacional, acompañados de piano, batería, guitarra, bajo, percusión y voz. Además, el tronco Snowpad estará iluminado y con riders locales e invitados realizarán un espectáculo nunca antes visto en el cerro. Qué bueno. Para todos los que quieran disfrutar un espectáculo, la silla se realizará, digamos. Se va a reabrir a las 17:30. Se reabrirá a las 17:30 horas para realizar los traslados hasta la zona intermedia donde se desarrollarán las actividades. Buenísimo, así que bueno, mañana vas a ir, Vero, ¿no? Mañana voy a ir, así que van a ir los chicos temprano de Nieve Boba y después voy a ir yo a sacar unas fotitos, así subimos enseguida al Face y de Nieve Boba y de la radio, ¿no? Sí, vamos a agregar que de este modo se va a dejar inaugurado el último fin de semana de julio, ¿eh? Y esto ofrece un amplio abanico de actividades para toda la familia, ¿eh? No solamente para riders profesionales. Uno de los atractivos, sin duda, va a ser el paseo al plató, uh-huh, en una excursión en Pisa Nieves. Así que te podés subir al Pisa Nieves para pasear por ahí y ahí te muestra el lugar más hermoso de la montaña, donde en los años próximos va a estar situado el principal atractivo del centro de esquí, ¿eh? Una vez que se haga, bueno, la inversión correspondiente. Sí. Cabe recordar que a partir del lunes 30 comienzan a regir las tarifas de temporada media. Uh-huh. Esto es importante. Y pueden consultar, bueno, ahí entro www.laderas.com.ar y tienen la info diaria en el Facebook del Cerro Perito Moreno. Está bueno porque ahí van a bajar un poquito los costos. Bueno, viste que se cumplió un año de la muerte de Amy Winehouse. Sí. Bueno, vamos a recordarla con un temita, porque dale, la verdad que era una súper cantante. Muy jovencita. Muy padre. Joven, bueno, cayó en la heroína, ¿no? Sí. Una lástima realmente. Con pero todo más un allá futuro de, por venir. Más allá de todo este tema terrible que tuvo que transitar Amy, dejó un legado de música alucinante. Así que bueno, vamos a recordarla con un tema que eligió Wanda. Dale. They tried to make me go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, they tried to make me go to rehab. Yeah. 15:53 de la tarde. Aquí seguimos en Los Ángeles de Goga por los 103.5 FM desde la comarca andina del Paralelo 42. Y para los que nos están escuchando online por la www.gogabolson.fm, como Sonia, mi tía Sonia, que te quiero mucho, que sé que estás ahí escuchándome. Y que Sonia, quiero contarles, como ya alguna vez lo comenté, es experta en ángeles, ¿eh? Ella siempre nos escucha y mandó un mensaje del día. Todos los días está mandando mensaje porque está trabajando con las señales y todos los días está muy alerta para escuchar a los ángeles a través de algo que se presenta. El mensajito del día es el siguiente, que me pareció genial: victimizarse o encontrarle la vuelta, ¿eh? Victimizarse o, de otro modo, encontrarle la vuelta. Tuve un montón de señales que me enseñaron que cada día de mi vida tiene que ser mágico, que si estaba bien yo, no tenía que estar mal. Y cuando empecé a actuar así, la gente a mi alrededor se activó distinto. Esto no es ninguna ciencia oculta, lo podemos comprobar día a día, que cuando uno cambia la frecuencia, todo se modifica alrededor. Así que te mando otro beso, Sonia, con todo mi amor, y espero que podamos estar en comunicación por Skype la semana que viene. Así contás al aire de la audiencia de Goga todo lo que sabés y todo lo que sentís a través de Los Ángeles. Un beso gigante. Las chicas están tratando de comunicarse con la Secretaría de Cultura para ver si podemos comentar el evento de Astormentados, que se viene mañana con milonga seguida. Y mientras tanto les cuento esta noticia que me mandó Vero, que me pareció también muy buena. Tiene que ver con la figura de Eva Perón. Todas las mujeres quisieron ser Evita, todas, según la nota. Actrices, cantantes y políticas se miraron en esta referencia ineludible del protagonismo femenino, aunque en general fueron más atraídas por la estética que por la entrega. Ahí volví y teóricamente estamos en línea con Pancho. ¿Está ya? Hola. Ahí está, muy bien. Después cuento todo el tema de Evita. ¿Cómo andas, Pancho? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por el contacto. Contanos cómo se viene la mano con los Astormentados, el quinteto mañana. Con Astormentados. Mirá, ahora mañana, a las 21 horas, está la presentación en Cultura, se están vendiendo las entradas anticipadas, son de 40 pesos y es tendiente a solventar los gastos de que genera todo esto. Pero estamos muy contentos, ya se están vendiendo bien las entradas, estamos preparando todo, poniendo todo a punto, lo más lindo posible. ¿Qué capacidad tiene la Casa de la Cultura? Y mira, las entradas que pusimos fueron un cupo de 100, que vamos a estar apretaditos con 100. Bien. Para mí es más o menos lo que... El máximo de lo que entra, por eso pusimos un cupo de 100 y estamos vendiendo previamente, para que los que estén más interesados se asegure en un lugar. Bárbaro. Y comentanos de la banda, Pancho, claro, ¿cómo se conectaron? ¿Quiénes son? Astormentados es un quinteto interpreta todo el repertorio de Astor Piazzolla. Son chicos jóvenes, son chicos que están sonando muy bien en Buenos Aires. Esto, la conexión fue porque estaban pasando a la semana de tango experimental que hacen en Esquel. Ajá. Y nosotros estamos auspiciando y también trabajando en colaboración con el grupo de milongueros de acá del Bolsón. Bien. Y estaban acá los de Esquel y sabíamos que iban a pasar por la puerta. Justo. Y me dijeron que, no pueden seguir pasando los artistas por... Esperamos cuando van de Esquel a Bariloche o viceversa, claro, ¿no? Por lo menos así. Es la oportunidad. Y nos pareció que que tienen razón, es algo que siempre pensé. Jugamos a hacer esto y decir, como no teníamos un presupuesto como para absorberlo, dijimos, hacer una entrada que sea económica, sí, y que tienda a esto, a solventar a cubrir los gastos y que se puedan seguir haciendo este tipo de cosas por ahí cuando uno no tiene, para que sea gratis, que sea lo mínimo indispensable como para que se pueda lograr hacerlo y no haya un lucro por detrás. ¿Y después va a haber milonga? ¿La entrada incluye milonga? Eso, ahí mismo se arma la milonga en la Casa de la Cultura. ¿Eh? Ahí mismo se arma Vamos a correr las sillas y ya están los tangueros, está la música, está todo preparado, así que está todo como acomodado para que sigamos haciendo una milonga. ¿Qué cosa es esto, digo yo, de lo que es la comparación de los precios, no? Porque por ahí uno dice, 40 pesos la entrada, nah, se empiezan a quejar. Pero si te pones a pensar, son dos vinos comunes para el que se toma un vinito. Sí. O sea, no tiene relación, son 4 kilos de manzana. O sea, no quiero compararlo con el alimento, porque es alimento para el espíritu. Pero a veces, viste, que la gente se queja, pero no ve la relación de lo que es pagar un espectáculo, lo que implica organizar los gastos, ¿no? Claro. Y bueno, también podemos evaluarlo de la manera que por ahí estamos viendo un espectáculo que saldría, si lo trajera un productor, no menos de 100 pesos, obviamente, 120 pesos, en una tercera parte, en 40 pesos, ¿no? Obviamente. Entonces, buenísimo. Si lo evaluamos desde ese lugar, decimos, bueno, que tienes una entrada económica. Y bueno, y preferimos hacerlo de esta manera. Bien. Y poder hacer a no hacerlo porque no es gratis. Obviamente. Entonces decimos, bueno, por ahí es preferible, ¿no? Como no hay una producción atrás, por ahí poderlo traer así, ¿no? Con un precio accesible. Bien, ¿y el horario de la Casa de la Cultura, Pancho, para que la gente se acerque a adquirir las entradas hoy y mañana? De 8 de la mañana a 9 de la noche. Ah, perfecto. Hasta las 9 de la noche incluido, bueno, mañana un ratito antes de la función se puede estar consiguiendo allí las entradas. Sí, a medida que, bueno, ya, bueno, se están vendiendo. Se van agotando. No te digo que están agotadas, pero pues es la idea. Bárbaro, claro, ojalá, sí, ojalá que estén agotadas. De que si llenábamos todo, cubríamos los gastos. Bien. Y si no, estoy en el horno. No, seguro que la gente se va a acercar. Tiene mucha convocatoria al tango en Bolsón. Ya sabemos, sí, el trabajo, las milongas que se viene siempre haciendo se llenan años. Así que nada, nosotros desde acá siempre tirándole buena onda, ¿no? Y seguro que se va a llenar y capaz que va a ir más gente todavía, aunque no entre y que quede gente afuera nomás. Y aparte, bueno, la convocatoria del tango y lo que significó Piazzolla, y bueno, este año que se lo recordó particularmente con toda la revolución que fue, ¿no? En la experimentación con el tango, así que me parece una oportunidad excelente para todos. Los amantes del tango, los amantes del tango tradicional también, que un poco a veces se oponen a estas propuestas, y bueno, y para toda la gente que quiera acercarse a este evento artístico. Sí, la verdad que sí, y aparte, bueno, pueden buscar en YouTube Atormentado. Bárbaro. Sí. Y bueno, ahí se van a dar cuenta de la calidad de músicos que están viniendo, ¿no? No, aparte, tienen un nivel de interpretación muy, muy bueno, y creemos que va a ser una noche bárbara, ¿no? Una noche espectacular de una milonga así de gala. Qué de bueno. Gala en el sentido de no en la vestimenta y en demás, sino en el sentido de pero también, que aprovechen, sí, Pancho. A mí me gusta ir al tango porque me pongo todo. Me pongo la otra minis, vez, en los festivales de tango, no mejor. Había ninguna mujer desarreglada. Divino, todas divino. Sumamente producción arreglada. Total, y los chicos también. Así que por fuera y por dentro. Sí, ¿no? De camisa, pantalón. Claro, divino. Tiene un poco de eso, y que tampoco se tiene que perder porque es parte del folclore del tango, ¿no? Así es, así es. El último evento de tango que fue el año pasado en Pasiones, que siempre se propone, se eligió, ¿viste? Al más, no sé cómo era el nombre, el mejor producido, claro. ¿Viste? Varón y mujer. Y vos sabés que los dos que voté yo salieron, una chica que estaba full, genial, y un señor que era el más grande de todos, que estaba impecable. Así que cada uno con su look, con su propuesta, me parece que es un agregado que no es superficial, sino que le da onda al evento. Así que gracias, Pancho. No sé favor, si querés comentarnos algo más, aprovechar. Bueno, ya que estamos hablando. Dale, sí, sí, sí. Y conversando con todos, ¿no? Bueno, que se siguen anotando para los Juegos Evita. Uh-huh. Esto es hay dos categorías, una sub-17 y una sub-14. Es de 12 a 17 años. Bien. Y después adultos mayores. Bien. Y los eventos, bueno, las distintas disciplinas son teatro, canto, baile, pintura, literatura, cuentos. Así que bueno. Puro arte. Sí. Por ahí no está teniendo la repercusión que esperaba. Así que bueno, vamos a ver si ahora que empiezan las clases podemos ir a incentivar a las escuelas, a los chicos en el secundario o... Claro, porque aparte el año pasado yo fui a Bariloche, ¿no? Cuando se hacen los regionales, y había bastantes chicos de acá de Bolsón. Sí, acá te digo que es muy convocante. En las escuelas siempre están a full con los Juegos Evita, así que seguro el que van a tener. El tema es que justo agarró las vacaciones, claro, o algo, pero seguramente los chicos se va a reactivar. Se reactivan y participen. Sí, y después, bueno, estamos con también haciendo un relevamiento integral de los artistas del Bolsón. Esto es muy importante también que se anoten para cuando se haga la gestión de la parte económica del teatro, que bueno, pensamos poder gestionar y construir frente al supermercado grande. Uh-huh. Y bueno, demostrar que en Bolsón hay miles de artistas y que es un pueblo de artistas donde el porcentaje supera muy ampliamente la media de artistas que hay en una población de 30.000 habitantes. Totalmente, claro. Totalmente. Eso, bueno, eso también lo tenemos que hacer visible. Y bueno, estamos con un con una apuesta y una gestión muy importante. Así que bueno, y todo esto también lo está llevando a cabo y adelante en la parte de planeamiento Claudio Pasos, el arquitecto. Uh-huh. Que la verdad que bueno, es una persona que tiene un placer trabajar con él, una idea muy clara de cómo tienen que hacer las cosas. Buenísimo, así que a full con todas las actividades, contá siempre con nuestro espacio para difundirlas. Sí. Muchísimas gracias. Te mandamos un beso, Pancho, como siempre, te agradecemos un montón el contacto. Esperemos que sea un éxito mañana, Astormentados. Reiteramos, mañana, al viernes 27 de julio, en Casa de la Cultura, ventas anticipadas. Así que entrada 40 pesos y después se quedan a bailar. Y después se quedan a bailar. Buenísimo. Por ahí o se le hace tarde o no le dan los horarios con el trabajo, además puede venir después directamente a la milonga también. Ah, buenísimo. Entonces la entrada abierta, ¿no? Se puede ir a bailar después. Claro, por eso digo que vaya toda la gente y que vaya tanta gente, que haya gente bailando en la vereda, mira. Está fantástico. Listo, Pancho, muchísimas gracias por la comunicación. Gracias a ustedes. Vamos a seguimos. Un temita que tenemos un invitado. Tenemos un invitado. Quería decirles, bueno, pero les digo después, algo que tiene que ver con los adultos mayores también. Dale. Que nos mandó Mónica Muñoz. Dale, después un temita y volvemos. Dale. It's my new obsession. Yeah, think it's not even a question. Think on the lips of your lover. Cause think is the love you discover. Think as the ring on your cherry. Think cause you are so very. It's the color of passion. Cause today it just goes with a fashion. Pain was love at first sight. Yeah, pain when I turn out the light. And lover. I wanna wrap you in rubber, as pink as the sheets that we lay on. 'Cause pink is my favorite crayon. Verduras y semillas crudas, una buena alimentación. Frutas y verduras La Quinta, en Onelli 2747. Tiene toda la variedad y calidad de frutas y verduras que usted imagine. Ofrece además toda la producción de verduras sin agrotóxicos de Emilio Talman, más de 30 años produciendo en la zona. También estamos con productos de almacén, naturista, orgánico. Todo esto y mucho más en Verdulería La Quinta, de Emilio Talman. Onelli, 2747 de El Bolsón. Mandarina. Hace un olor a mandarina, mi invento raro. Que eso de los tatuajes de mandarina nunca lo vi en mi vida. Yo hice de todo con las mandarinas. Es con papel de diario, porque la tinta, el papel primero es mucho más fino y segundo la tinta se te pasa más rápido. Como la cáscara de naranja tiene ácido, te pones un pedacito de papel de diario en la mano, te apretas la cáscara, el ácido y la cáscara de mandarina en la mano y se tatúa. En la mano, en el cachete, donde vos quieras. Bueno, prueba. Estamos en vivo en el estudio con nuestro quintero favorito. Gracias. Roberto, ¿cómo les va? Muchas gracias, Robert, por venir. Estar. Queríamos invitarte ya desde la otra vez. Queríamos que vengas a tocar, pero no puedes traerte la batería acá. Está un poco complicado. Tenés que traerte algo tipo congas, algo portable y algún amigo. Claro, que sí, porque sí. Pero la próxima queda el compromiso. Invito, si quieren, sí, por sí, favor. Sí, dale. Invito siempre a los chicos de Cuca, si quieren. Eso, sí, la semana pasada tuvimos música en vivo y queremos más. Queremos, nos gustó la música en vivo. Bueno, dale. Re buenos intérpretes hemos tenido. Contanos de la mandarina y que ahora está impregnado la mandarina. Qué olor, ¿no? Qué olor. ¿Viste que hay gente que no le gusta la mandarina por eso, justamente? ¿Ah, sí? Por la baranda que deja, pero es rico. No, sí, encima cuando vos entras a alguna casa y vos decís, acá comieron mandarina, queda el olor. ¿No? Hay gente que lo pone arriba de la estufa o del calefactor justamente para que las cascaritas. Sí. ¿Qué tenés para contarme de la mandarina? Se la tomaba, porque ahora no. Generalmente se tomaba con mate también, ¿viste? Que en el mate le ponían las cascaritas de mandarina. Mi abuela lo hacía. Ahora el tema con la cáscara de la mayoría de las frutas que no se puede consumir. Así es. ¿Viste? Así por los agrotóxicos que le ponen. Yo tengo una pelea con mi madre. Eso es un bajón que pasa, que antes era una normal, era una costumbre comerse la cáscara de mandarina o de la naranja. Era como... Ella tiene la costumbre de poner la rodajita de limón adentro del té, ¿viste? El té con limón. Claro. Digo, mami, eso te está largando todos los... Si tuvieras el limonero en el patio, claro, ¿sabes? Sería pero viste que tienen esas costumbres de antes, o lo mismo la ralladura de limón, que nunca me gustó en los postres, pero eso al margen. Es peligroso, porque están cargados de insecticidas. Lemon pie yo le pongo ralladura de limón. Hay que lavarlos. Yo el otro día veía cómo hacían con la cáscara de limón, justamente, tipo una conserva donde los hierven y después los ponen en un almíbar. Claro. Y bueno, y en el canal Gourmet. Mirá, a veces veo el canal Gourmet. Bueno, la cuestión es que 8 veces lo lavaba antes. ¿8 veces? Sí, la ponía a hervir un minuto, le sacaba el agua, le tiraba, así, eso hacía 8 veces antes de poder consumirla. No sé por qué me hicieron acordar a cosas que no sé por qué me acuerdo. Pero mi hermano, una vez cuando vivíamos lejos, comieron zapallitos, los zapallitos comunes, los verdes. Mamá hizo tipo un revuelto de zapallitos. Y claro, y se intoxicaron porque la cáscara de los zapallitos se ve que tenía químicos o qué sé yo, que les hizo mal y se intoxicaron. No, a mí me cargan porque pelo todo. Mucho. Pelo no, hasta el tomate, te lo juro. A mi casa también. Pelo los tomates porque no me gusta la cáscara. El tomate es difícil de digerir. Sí. Y aparte por todo, yo pelo todo y me gusta más. Zapallito verde lo pelo, el zucchini también. Me da cosa, pero realmente lo siento más dulce, menos peligroso y bueno, también por el tema de la digestión. No sé por qué. O yo tuve una infancia llena de frutas. Sí, yo igual. Porque cuando pelaba la cáscara de manzana o de naranja, la tenía que pelar, el mito, ¿no? Era de pelar la cáscara sin que se corte y hacer una pregunta y tirar la cáscara para atrás. No, y si salía tampoco en forma de S era así, y si salía en forma de N era no. A mí me habían dicho que si se te cortaba es porque sos cornuda. Que si se te corta es porque está con otra. Digo, ay, no me digas, se me corta siempre. Claro. No, entonces vos tenés que tratar de pelarla sin que se te rompa la cáscara. Bueno, vamos a ir a hablar a Robert, pero yo me acuerdo de chica que comíamos, yo vivía en Capital, pero siempre iba a Torcuato, que era campo en esa época. Los que había quinotero, limonero, mandarinos, naranjos tanto no vi. Pero el quinoto, el árbol sí. Pero el quinoto le comíamos la cascarita, lo sacábamos de la planta, viste que adentro es así. No tenía nada. Y lo que hacíamos con las mandarinas, obviamente tenía la quinta de un amigo que estaba sobre la avenida. Y nos escondíamos, nos trepábamos a los árboles de mandarina y le tirábamos mandarinas podridas a todo el mundo. Bueno, a la ventanilla de los colectivos. ¿Vos no sabés las veces que salimos corriendo? Teníamos que salir corriendo y en verano bombitas y mandarinas. Era un desastre. Yo que vos no lo contaría, pero bueno. Era un desastre, Vero. En el valle, en la ruta, yo vivo en el Alto Valle, siempre está la típica, bajate del auto, anda a buscar una manzana, pero la tenés que ya limpiar. Antes era con la ropa, ahora le tenés que tirar el agua del mate, limpiarla bien o pelarla. No sé qué se te rompa. Guerra es terrible, nos escondíamos atrás de las piernas de la mamá de mi amiga. Cuando bajaba el coche, sí. Contanos de la mandarina. Barbie, se va. Vamos a lo técnico. Vamos a lo técnico. Bueno, averigüé algunas cositas igual tampoco. Pero el origen es en China, Indochina e India, o sea, en la zona tropical de Asia. Uh-huh. Dicen que la nombraron así por el color que usaban, el color del traje que usaban los mandarines. Uh-huh. Ahí, que es, ¿no?, naranja, obviamente. Y bueno, tengo un par de... Dice, por ejemplo, que los países que más producen son Argelia, Argentina, obviamente, entre ellos, Colombia, España, Israel, Japón y Uruguay. Uh-huh. En Estados Unidos se está produciendo bastante, igual ahora. Es el cítrico que más se consume en todo el mundo, debe ser porque es muy rico. O es el más después parecido a la naranja también. Sí, la naranja también se consume bastante, es verdad, pero sí. Bueno, eso es lo que decían. Bueno, existen 1600 variedades de mandarinas distintas. Impresionante, ay, viste, las que tienen cascarita más pegadita, las de cascarita gorda que sale al toque, una gorda, pregunta, chiquita. No conozco, pero sé que hay varias. Mi mamá también... Tuve un problema con la fruta. Cuando uno pela, ¿hay que sacarle los pelitos de estos blancos o no? Eso depende de la maña de cada uno, diría yo. Yo le saco todo, yo le saco todo. Pelo hasta las uvas. No, las uvitas le saco la piel y las semillitas. digamos que yo soy enferma. Obsesiva, te juro. Agarro la uvita, la parto al medio, le saco la piel y las semillitas y ahí recién me la como. Bueno, dice... Y es bueno Vero sacarle todos esos yejitos blancos, claro, no sé cómo... y dejarlo lo menos posible. Es difícil de digerir toda la... Ese intermedio de los cítricos también, no es lo mejor, no es lo más aconsejable. Sacarle todo, lo blanco, ¿cómo se llama? La pulpi, ollejo. Ollejo. Mira, vamos a decir la forma popular, ¿no? Claro. Y es amarguito también, lo que tiene rico sabor es la pulpita, que son como gotitas, ¿viste? Que revientan. Sí, igual es. Cuando lo abrís, el gajito. ¿Las más grandes son bergamotas? Hay un montón de variedades, son bergamotas, de verdad, esa. Y dentro de la mandarina hay, bueno, las que llegan acá o las que más se consumen. Hay una que se llama Satsuma, también la otra que se llama Okitsu. La Satsuma es la primera que sale, es como chiquitita y jugosa también, obviamente. Y lo que tiene esa es que no aguanta mucho tiempo, no se conserva mucho tiempo, así que dura poco. Enseguida se pone... Sí, hay que consumirla medio rápido. Después la Okitsu es la que tiene la cáscara como pegadita, que cuesta pelarla. Muy jugosa y rica también. Y después hay una que se llama Nova, que es la que tiene la cáscara muy suelta, que es recomendable para los niños, así no te joden cuando comen mandarina. Sí, ¿y hay una mandarina que viene sin semillas o cómo es el tema de las semillas? Sí, hay varias que vienen sin semillas en realidad ahora. ¿Son híbridas que hacen mezclas para que no tenga? Sí, hacen manipulación, digamos, para que no tenga. Después está la mandarina que le llaman criolla, que es la que conocíamos cuando éramos chicos, digamos, que es la más aromática, la más sabrosa. Muy perfumada, chiquita, también fácil de pelar, lo que tiene que obviamente no dura mucho tampoco, ¿viste? Pero es la más rica, la más rica de todas. Y llega, dura más o menos un mes la cosecha y es lo que... ¿En qué época? ¿Y la cosecha? ¿Y en qué zona? Eso te iba a preguntar. Bueno, en Argentina, en Entre Ríos, la mayoría... Más bien litoral. Sí, obviamente en Misiones, pero en Buenos Aires hay, yo tengo recuerdo de haber estado en la Quinta del Tigre, donde, como vos contabas hace un rato, había mandarinos, naranjos, limones, quinotos, de todo, qué sé yo, de todos los cítricos, alucinante, la verdad que eran, no hay como comerlo, como cualquier cosa que uno cosecha en el momento y lo come ahí, es el verdadero sabor, viste, que generalmente para que llegue acá la fruta, lo cosechan antes de que esté maduro del todo para que aguante el trayecto y claro, y llegue acá y aguante en la una época bien. Recuerdo un amigo que tenía también la casa en Banfield, en Gran Buenos Aires nos mandaba todos los años una caja de limones de su planta, que nos duraban meses, porque viste, bien cosechaditos. Sí. Sin machucarse, después bueno, él se mudó y demás, ¿no? Pero yo bueno, no lo compraba, pero el limón limones también, acá. El buen limón tiene un aroma que también se usaba para poner arriba de los calefactores y quedara todo el... Mi abuelo usaba muchas cosas, me estoy dando cuenta. Sí, hojitas de eucalipto, una... La cáscara de cítrico es típica, ponerla arriba de la estufa o en la agüita para que aromatice, sí, o adentro del mate. Claro, o arriba en la hornalla, que esté en mínimo todo el día con una agüita. ¿Y también alguna vez tomaron el mate, cambiando de cítrico, el mate de pomelo? Pero en el pomelo es lo más, sí, viste, que ahuecás el pomelo y con azuquítalo, con miel, es lo más. ¿Cómo es que le llaman a eso? No sé cómo le dicen, tereré, pero no es que tereré dicen. Es cuando lo toman más frío, pero frío, yo lo he tomado, ah, yo caliente, lo he tomado calientito, caliente también, sí, con caliente. El pomelo en invierno, viste, con miel, sí, que también la vitamina C y es estimulante. Sí, es muy, bueno, lo vas justamente tiene, como todo cítrico, tiene mucha vitamina C. Tiene otras vitaminas más. Flavonoides. La pulpa contiene vitamina C, vitamina B, ácido cítrico, azúcar reductora y caroteno. Caroteno. Acá está sin acento acabar. Sí, tiene claro, propiedades broncodilatadoras y antiinflamatorias. Yo tendría que comer igual naranja, mandarina, porque si no... Contiene mucha vitamina C, flavonoides y aceites esenciales, viste que se usa mucho para aromaterapia. Claro, dice, adecuada para el tratamiento de úlceras, ayuda al intestino y a la digestión. Ejerce una clara acción antiinfecciosa, combate el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, degenerativas y el cáncer. Tiene efecto diurético, beneficios en caso de hipoglucemia o gota. Se utiliza para preparar bebidas y aceites. Exactamente. Y lo que me encanta, el licor de mandarina. Sí, es algo. Yo que no tengo licor, ¿viste? Yo no siempre busco cosas. A ver qué entraste. No, polvo de piel de mandarina y a crema. Son fanáticos polvos para el cuerpo con extractos de miel de alta calidad y sirve como accesorio estimulante para las horas románticas. Mira, ¿cómo? A ver, no la tenía tampoco. Para, repetí, a ver cómo es. No, eso no la tenía. Polvo no, de miel de mandarina y crema se llama. Son fantásticos polvos para el cuerpo con extracto de miel de alta calidad. Sirven para, como accesorios estimulantes. ¿Y dónde para... se consigue? Dice ahí en internet. Por ahí te da la receta. A ver, si lo consigue, las chicas. Ahí Wanda está. Dice, ya está sacada. Está ¿quieren? A 90 euros para salir con 23 euros. Ah, igual no es económico. Bueno, que sale 100 pesos, 150 pesos. ¿Sale? Vale la pena. ¿Para cuántas veces? Bueno, ya vamos a investigar. Claro, claro. Volvamos al tema. Ponemos la dosis. Esta Vero es tremenda, hasta siempre, con la mandarina. Y que siempre la mandarina, la fruta, siempre todo, yo digo, todo tiene una connotación sexual. Todo termina bien. Es verdad. ¿No? Aparte la mandarina, cuando uno le va sacando los gajitos... Cuando hay un gajito chiquito, eso es lo que decían cuando yo era chica. A ver. Cuando había un gajito chiquito al lado de un gajito grande, es que había venido con el hijito. Ah, se sí, decía. Mira. Tal cual. ¿Viste? Tan mal no estoy, pero no, se decía si eso. Tiene... A ver, semillas, acá sí, estamos semillas en vivo y en directo pelando la mandarina. Pelando la mandarina. Semillas, pero estamos sacándole los pelitos. Hay muchas variedades que no tienen. A mí me gusta sacarle todos los pelitos, abrirla y cuando salen los cositos así... Hasta los viejos de la uva. Hago claro. Y me como los cositos todo abierto, ¿viste? Bien como los nenes. Acá tengo recetas de tarta de manzana, en mandarín y nueces, que acá en esta zona lo podemos hacer porque hay nueces a patada. Arriba. Yo todavía siguen cayendo en el techo nueces. Así que, y mandarinas hay, así que... Sí, mandarinas, estamos en época de cítricos todavía, así que lo que es cítrico hay bastante. Mandarinas, naranjas, pomelos, eso, ¿y cómo limones. Están los precios de los cítricos ahora, en esta época? Tenemos nosotros... Más o menos, nosotros ¿no? tenemos el pomelo a 11 pesos, bien, la mandarina a 7. Bien. Hay una de 7.50, la naranja a 7. Bien. El limón 6.50. Totalmente, yo compré la semana pasada cítricos. Qué sé yo, cambia también, ¿viste? A veces de una semana a la otra, depende también del proveedor. Va variando. Sí, nosotros dependemos en esta época, sobre todo de estas cosas, va, siempre. de lo que traigan, así que depende del proveedor, varía un poco el precio. Y acá pero está más o menos, siempre buenos precios y accesibles. Eso te queríamos preguntar, acá experiencias de cultivo de cítrico en invernadero, alguien que supiste que haya, es prácticamente imposible. Capaz que llega a dar y todo, o sea, por lo menos en la plantita, no sé si da el fruto, pero no, la verdad que no, nunca he visto uno acá, digamos, acá en viste que kiwi sí decía que había, yo vi un amigo en, acá en la villa, que tenía un invernadero, que tenía un kiwi que se había trepado, se había hecho enorme dentro del invernadero, y vimos alguna vez la frutita, no sé si llegó a madurar, pero yo una vez coseché meloncitos en el hoyo, lo juro, hace más de 20 años unos meloncitos, no llegaron tampoco a ser esos super melones. Nosotros sí producíamos un poco para nosotros, obviamente, no para comer nosotros, melones y sandías, y que también riquísimas. Viste que la planta es parecida al pepino, ¿no? La onda del pepino y la onda del melón, y está con algo que me hiciste acordar. Mi mamá, cuando estaba embarazada, en los tres embarazos, tuvo antojo de pelones. ¿Tiene algo que ver los antojos con la...? Yo me los devoraba de embarazada. ¿Viste? Me comía 2 kilos de pelones. Son típico de embarazada, pero no sé ¿Tiene algo que ver con la fruta o con algo? Yo me los devoraba, a ver, igual que tu mamá. Mi mamá, en los tres embarazos, se la pasó comiendo pelones, y a los tres comimos pelones, y nos encantó. Son fanáticos de los pelones. Pero me los devoraba. Devoraba uno atrás del otro así, sin poder parar, tenía una desesperación, la voy a llamar a tu mamá, te lo juro. Era así, comerme así uno atrás del otro, no sé, por ahí necesitaba el agua, pero fue terrible esta época con los pelones. No, con los antojos del embarazo son muy particulares, porque cada una tiene antojos diferentes, ¿no? Dicen más de la frutilla. Pero ahora tenemos un caso en Goga, que el que le dan los antojos es al papá. Ah, claro. ¿Viste? Sí, igual. Por ahí siempre tuvo antojos y ahora aprovecha. Ahora no se aprovecha, pero mi pregunta está todo es, el tiempo. Casi todos los antojos, aparte del chocolate, y todos son de fruta, de frutilla, de pelón, de lo que sea, pero la mujer embarazada no se come mucha fruta. Sí. Y debe ser una necesidad de líquido que tenés también. Yo creo que porque yo te digo... Unos días antes de tener a mi hija estaba desesperada por la fruta y sobre todo esos pelones jugosos. Están buenísimos. Bueno, antes de cerrar, ¿alguna otra propuesta para esta semana, Robert? ¿Ofertas, cosas que nos quieras recomendar? Aunque no sean ofertas, que estén buenas para ir a buscar al negocio. Yo soy insistidor. Dale. Ahí tenemos muy buena papa en este momento. Buenísimo. Yo tenía pensado hoy hacer pastel de papa con las papas que la otra vez compré. Hay ahora como una locura otra vez con ese tema de las papas, no sé por qué, están aumentando un montón. Nosotros, por suerte, como tenemos las nuestras, las no tienen que viajar ni nada, se mantienen el precio. Y aparte de acá. Así que, buen precio. Igual tenemos de las dos, tenemos de acá de la zona y tenemos afuera también para que Robert, y las elegir. Chiquititas, las que son con cascarita, papines con cascarita medio violetita, que son tan lindos. Sí, mira, nosotros tenemos dos variedades, bueno, la blanca tradicional, que además separamos los chiquititos y lo hacemos así en bolsitas separadas, para que hay mucha gente que lo come con cáscara y todo. Sí, yo lo hago con cáscara, lo lavo bien, le saco algunos ojitos que tiene, algunos brotecitos. Claro, a veces cuando no están bien le saca los ojitos de eso y las consumen con cáscara y todo. Y después tenemos esta otra variedad, que es la papa roja o la papa chilena, como se le dice acá, o papandina, que no sé cuál es el nombre científico, pero se la conoce por papa chilena, que también es como más sabrosa, tiene como un pequeño gustito a tierra, ¿viste? La papita esta, sobre todo si la comes con cáscara. Claro. O al rescoldo. Igual el tema de las papas. ¿Por qué no hacemos el especial de las papas la semana que viene? Porque las papas, yo sé, lo que es la papa, da para todo. La papa, ¿la hervís con la cáscara o sin la cáscara? Y de las dos maneras, Con la cáscara y después se la podés sacar mientras la estás haciendo. O sea, es más fácil pegarla cuando es chiquitita, sobre todo porque si cuando es chiquitita te pones a pelarla como que no queda mucho. Mi mamá hace una ensalada de papas con las papas servidas con cáscara enteras, y yo de chiquita siempre me gustaba pelarla, tenía como esa tarea. Yo pelo las papas con cebollita y huevo duro, pero salen geniales porque como que conservan otro sabor interno, ¿viste? Y después quedan como más... No, si querés, con la mano. Con cáscara también. Podés, o con la mano sale perfecto. Como en el horno, mirá esa papita roja, la cortás así en rodajitas y la ponés al horno. Y cuando ya está casi lista, que la das vuelta, un poquito de crema con cibulet. Yo digo que la papa daría para la semana que viene, porque la papa es algo que es increíble. ¿Vos a quién no le gusta la papa? La hagas como la hagas, es rica, puré, frita, como una... ¿Por qué no hacemos con papa ensalada? Frita es como, papa. Me parece que es una de las cosas que más se consumen en la papa al horno no tiene papa frita, tortilla de papa, puré, lo que sea. Vamos a traer recetas y vamos a hablar de todas las propiedades, porque yo leí una vez, no adelantemos te más. Te antojaste. No, no, hoy a la mañana dije, ay, ¿qué tengo para hacer? Tengo papas, listo, hago pastel de papas. Rinde, es económico todo. Una vez leí, y no sé si es verdad, que la papa es la única verdura, el único alimento con el cual el ser humano puede subsistir comiendo solo eso. Solo eso, mira. ¿Eso será un mito? Yo había escuchado eso de ¿será maíz, un mito? ¿Viste? Pero vamos a develar. ¿Les parece que charlemos de la sí, patata? Sí, igual yo también voy a averiguar si la papa engorda, porque todos dicen, no coman muchas papas. Y en una época eran las 3P, pan, papas y pasta. Claro. No podías. Y para las tres mezcladas son como... Peor, sí, una bomba atómica. Así que bueno, si les parece, inclusive el tema de la papa deshidratada, viste que está claro. Muy... El puré deshidratado, así que viene, que sí, ¿no? Nunca me sale rico, bien, mirá. Nunca me sale bien. Una chica de ciudad, digamos. Nunca me sale bien, me sale o líquido o duro. Es que cuando no tengo tiempo voy a tomar a lo más rápido, claro. Bueno. Sí, soy una chica de ciudad, ¿y qué? ¿Y qué se le va a hacer? Soy una chica de ciudad en orgullosa. El campo. Puré chef y a la miércoles. Obviamente. Bueno, ¿algo más? Natando un tema musical y volvemos. Tenemos quiero el espacio publicitario, vamos a la música. Robert, ¿quedó algo pendiente? No, de mi parte no. Agradezco que me hayan invitado, buenísimo. Te esperamos la semana que viene con alguien más. Y nos ¿venís tocará. Entonces? Ah, cierto, dale. Bueno, sí, yo. ¿Traes la papa? Yo estoy obligado, bueno, yo le voy a decir a los chicos a ver si me pueden acompañar. Yo si creo pueden que no el jueves o de última al otro, así organizamos. Pará, y si ya hablamos de la papa, ¿de qué vamos a hablar? No, yo digo que quiero que hablemos, pero en profundidad, en porque profundidad, la papa sí, porque hay un montón tema. De variedades también. De papas. Hay recetas. De hecho, hay otras que teníamos en un momento que eran unas violetitas, que decías, eran muy violetas por afuera. Divino. Alucinantes. Son como así alargaditas, más parecidas a lo que es la batata o esas cosas así. Y las propiedades curativas. El pino, ¿sí? ¿Cómo se llama aquí? La mandioca, lo que más parecía a esa, tipo una raíz. Buenísima. Totalmente. Vamos a ver un gran tema. Así que muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Seguimos gracias. En la tarde de Los Ángeles, 16:30. Y volvemos porque Wanda nos va a matar. Nos mata. Frutas, verduras y semillas crudas, una buena alimentación. Frutas y verduras La Quinta, en Onelli 2747. Tiene toda la variedad y calidad de frutas y verduras que usted imagine. Ofrece además toda la producción de verduras sin agrotóxicos de Emilio Talman, más de 30 años produciendo en la zona. También estamos con productos de almacén, naturista, orgánico, todo esto y mucho más en Verdulería La Quinta de Emilio Talman. Onelli 2747 del Bolsón. Y vino a revolverlo todo. Comienza espacio publicitario. Vacaciones de invierno 2012 en Isla Margarita desde $1,500 en base doble. Salida el 9 de julio, regreso el 20 de julio. Vuelo directo Buenos Aires, Caracas, Buenos Aires. 11 noches con All Inclusive. Cupos confirmados. Pulmarín Turismo. Para más información, acérquese a nuestras oficinas situadas en el Bolsón Perito Moreno 2871. Teléfono 02944-493093 o 492161. Y en Lago Puelo, en Avenida Los Notros. Teléfono 02944-498404. Pulmarín Turismo, por el placer de su compañía. ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué hay? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué hay? La agenda cultural de la comarca se renueva. Cada 15 días, toda la agenda de espectáculos con información de lo que se viene. Y todos los meses, la revista con lo que pasó y el listado completo de cursos y talleres. Encontrá más información y toda la agenda actualizada en www.agendaquehay.com.ar. Agenda ¿Qué hay? Arte y cultura en la comarca andina. Búscala, es gratis. Tienda de mascotas, lo mejor para tu mejor amigo. Reparto sin cargo, vivas donde vivas, al 44-55-888. Tienda de mascotas, tu solución. El Pueblito Hostel. La Red Patagónica de Educación Integral y Ludoteca Móvil te invitan al taller de artes lúdicas integradas y fabricación de juego del mundo. Del 1 al 6 de agosto en el Pueblito. Podés venir todos los días o el día que quieras, de las 10 a 18 horas. Dicta el profesor Iván Peña Johnson, máster en ciencia del juego. ¿Querés saber de qué se trata? Venite a una charla informativa el martes 31 de julio a las 19 horas. Para más información, 4493560 o entra a la página www.pueblitohostel.com. Te invitamos a jugar. Fin espacio publicitario. FM, la radio que escuchaba Leonardo da Vinci mientras pintaba la Mona Lisa. De ahí su sonrisa. Acá estamos en medio de la ensalada de frutas. Robert nos dejó bananas, peras, manzanas, naranjas, pómelo, mandarinas y kiwi. Gracias, porque vamos a hacer una rica ensalada. Después vamos a repartir acá con las chicas. Están buenísimas las mandarinas. Sí, y acá quiere Leo que quiere ver o que lea el mensaje de Sonia. Muy fresco el programa. Al escucharlas dan ganas de estar allí compartiendo esa calidez que transmiten. Las felicito. Gracias, mi amor. Están las chicas acá chochas con las frutitas, los mensajitos de felicitación. Y como les contaba antes de que nos comunicáramos con Pancho, el secretario de Cultura del Bolsón, Francisco Grunow, nosotros le decimos Pancho, nunca lo nombramos, pobre Francisco Grunow, nuestro secretario de Cultura, que tanto labura para la comunidad de Bolsón. Les comentaba que todas las mujeres quisieron ser Evita alguna vez. Uh-huh. Esto que me pasaste, Vero, actrices, cantantes, políticas, se miraron en esta referencia ineludible del protagonismo femenino, aunque en general más atraídas por la estética que por la entrega. Yo creo que, no sé si hubo una más linda, yo no soy ni política, ni peronista, ni nada de eso, pero realmente la belleza de Evita, insuperable. Pese a su marcado antiperonismo, fue sin embargo la ópera Evita de Andrew Lloyd Webber y Tim Rice en el 76... la primera manifestación artística que contribuyó a la reivindicación de la figura de María Eva Duarte de Perón. Fue segunda esposa de Juan Perón y también contribuyó a su instalación ante el mundo, después de años en los cuales su nombre y su memoria fueron perseguidos y censurados, y en los que hasta a sus restos se les negó sepultura. Pero la dimensión de ícono que adquirió Evita a partir de ese momento contribuyó a hacer atractivos los aspectos estéticos y el derrotero increíble de su vida. De niña pobre y bastarda a primera dama de la República Argentina. Y no tanto la llama de la pasión que acabó con sus días, que fue el amor que tuvo por su esposo Juan Domingo Perón, la causa que éste encarnaba, y a los argentinos más humildes, que eran precisamente el objeto de su acción de gobierno. Realmente yo sé, por ejemplo, mi abuela, que era antiperonista, una extranjera, inmigrante, así todo, reconocía el trabajo que hizo Evita por los trabajadores y por las mujeres, dice, en Argentina. El célebre tema No llores por mí, Argentina, dice, leitmotiv en la ópera, ha conocido miles de versiones y se han convertido en un casi segundo himno, un himno de la patria de Evita. Ahora en un ratito la vamos a escuchar. Así es. La española Paloma San Basil, la argentina Nacha Guevara, se encuentran en las pioneras de su interpretación en castellano, en la que también se aventuraron muchas como Valeria Lynch, por ejemplo, mientras que la norteamericana Patti LuPone, uh-huh, fue la Evita más destacada de todas las que se han encarnado en la primera etapa de la ópera británica, uh-huh, rol que le valió un Tony. La obra Webber y Rice, conoce una segunda vida desde que se reestrenó con Ricky Martin en el rol de Che Guevara, con la argentina Elena Roger como Eva Perón. Bueno, no nos olvidemos también de lo que fue Madonna y la polémica que se despertó, ¿no?, cuando la representó a Evita. En tiempos en que la política adquirió una dimensión abstracta, convirtiéndose en un fin en sí mismo, en una profesión como cualquier otra, alejada de las preocupaciones de la gente, es decir, de la finalidad que le dio origen y debería guiarla, es bueno subrayar el rasgo este de la vida de Evita, en especial sus últimos años al frente de la fundación, desde la cual se consagraba a reparar injusticias sociales, dando respuesta a las más acuciantes necesidades. Antes las mujeres sabemos que no votaban, cobraban menos sueldo, eran explotadas en las fábricas, o sea, era terrible el papel de la mujer en como trabajadora y en la sociedad, así que realmente sabemos que esta fue una figura alucinante, que luchó por los derechos de las mujeres, una vanguardista. Dijo, y que ella misma sufrió, ¿no?, la discriminación y la pobreza.

Buenos Aires. ¿Qué te iba a decir? Que está Fátima desde España. Así que muchos saludos. Me dice, ¿qué son esos zapallitos que habéis dicho? Los zapallitos, lo que pasa es que Fátima, acá le decimos distinto que en España. Claro. Durazno, melocotón, la fresa, frutilla. Me dijo que eran para... dice, encima me encanta, me dice, ¿qué son para vosotros? Claro, me habla toda ¿qué así. Son para nosotros los zapallitos? Para ellas son los calabacines, pero redondos como calabaza, nunca los vio, dice, así que yo le mandé una foto. Dice, se le llama en Argentina zapallito de tronco, son zapallitos pequeñitos, sí, color verdecito, muy tiernos, verde claro por dentro. Claro. Encima yo le estaba contando que estaba comiendo mandarina, claro, qué sé yo, dice, me encantan. Las clementinas chiquititas que no tienen semillas. Clementinas o tangerinas, creo que también le dicen. Viste que cambian los nombres de las frutas y verduras en los países. Así que muchos saludos a Fátima, que siempre nos escucha de España. Y nos manda unos links buenísimos. Y aparte siempre nos comenta, siempre está atenta a lo que decimos. Dice que los precios muy baratos. Así que acá. Bueno, la semana que viene nos comunicamos por Skype con Fátima. Dale, que ella nos diga. Mientras, estamos en comunicación con Ezequiel. Con Ezequiel Tarotista. Buenas tardes, Ezequiel. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Estábamos ansiosas esperando, comunicando con nuestra vos. Nuestra comunicación, acá las chicas están que arden. Ese, ¿cómo está el tiempo allá en Buenos Aires? Y acá está un poco nublado, está haciendo frío. Fresco, ¿no? Sí, bastante frío últimamente. ¿Cómo viene el fin de semana? El fin de semana, bien, templado, digamos, con fresco, un poco nublado, no se anuncian lluvias. Los fines de semana trabajás mucho, o sea, aumenta el tema del tarot y las consultas los fines de semana, o es un imaginario mío. Bueno, más que nada los sábados, porque como la gente, todo lo que tiene que ver con el horario laboral, claro, la mayoría de la gente no trabaja el sábado sí, hay más consultas, el domingo no, el domingo ya descanso. ¿Sabes? Pero... tuviste mucha repercusión, porque en mi Facebook, todos, ¿y cómo les fue con el tarot? ¿Qué sé yo? Yo digo, mándenle mensajes, pregúntenle, que les contestan las cosas, le digo. Así que mucho preguntándonos el tema del amor, las mujeres, todo, cómo funciona. Yo no sé, pregúntenle a Ezequiel, le digo. Poco a poco vamos a ir sacando todos los temas, pero el tema que nos convocaba hoy era el que quedó pendiente del jueves pasado, el karma. Palabrita, sí, que todos usan y no muchos manejan realmente, claro, el concepto y lo que significa en su total dimensión, ¿no? Sí, es cierto. Sí, últimamente es un poco lo que hablábamos el jueves anterior, ¿no? Esto de todo lo que tiene que ver la explosión de la búsqueda del ser y todo lo que tiene que ver con el ser un poco más espiritual, el karma, la reencarnación, uh-huh, todo ese tipo de cosas, últimamente se han escuchado mucho más que en otros tiempos. Lo cual es muy bueno también, ¿no es cierto? Porque sí, eso lleva a que la gente busque, investigue, se vaya cuestionando cosas también. Yo lo veo siempre como algo positivo eso. Sí. Como una reflexión, ¿no? Siempre mejor, ¿no? Todo conocimiento que suma para aprender de sí mismo y que también se pueda llevar a cabo con los demás. O sea, en esto del cambio de la sociedad que hablábamos, la mentalidad y todo lo que tiene que ver con el hecho de ir mejorando la calidad de vida en base a llenarse de conocimiento. Exactamente. Yo siempre lo veo como algo muy positivo. Sí, en el caso del karma, yo lo que veo en la sociedad es que, bueno, el término primero no se conocía. A partir, uh-huh, de que se popularizó, se interpreta como que todo se paga, o en esta vida o en la otra. Entonces, cuando vos decís algo karmático, es alguna, uh-huh, cosa que estás haciendo que de alguna forma te va a volver mal. Claro. Y hasta se usa el término como diciendo, karma. Esto es un karma. Claro. Como esto es algo feo, algo negativo, ¿no? Se fue por ese lado. ¿Cómo lo toman ustedes? ¿Cómo lo tomás vos desde tu perspectiva, desde tu investigación, desde tu actividad? Hay que tener en cuenta lo siguiente. A ver, el karma no necesariamente tiene que ser algo solamente malo o negativo. Ajá. El karma es algo positivo también. Claro. Porque si tenemos en cuenta la definición de karma, que es que produce un hombre una acción y esa acción tiene un efecto o una consecuencia... El hecho del karma no necesariamente tiene que ser algo malo, porque el hombre puede producir algo bueno y la consecuencia puede ser el resultado bueno también. Claro. Es sí, muy fácil... Sí, decimos. No, que últimamente todo el mundo, para malo o para bueno, siempre se refiere a es un karma con una, digamos, con una... Sí, con un peso negativo, pero hay que empezarlo a ver con un peso positivo, como decís. Claro, lo que pasa es que... Justamente la explicación parte de ahí, de que todo lo veían negativamente, entonces le echaban la culpa al karma, digamos. Claro. Pero también existe lo positivo, porque así como vemos que a lo mejor hay gente que se dice comúnmente que ha sido tocado con la varita mágica, o que uno ve a lo mejor a la distancia, que tiene una duda un poco más fácil. Claro. Eso puede ser un karma positivo también. Ajá. Entonces, no necesariamente hay que adjudicarlo a todo lo malo que le pasa, sí, a una... Yo estuve buscando un poquito y lo que encontré como definición es que, de acuerdo a varias religiones dármicas, este karma, que es una palabra en sánscrito, sería como una energía trascendente, que es invisible, que es inmensurable y que se deriva de los actos de las personas. O sea, de acuerdo con las leyes del karma, cada una de las sucesivas reencarnaciones quedaría condicionada por los que realizaste en actos en vidas anteriores. Esto es lo que más o menos... Es una creencia central en el budismo, el hinduismo, el jainismo, el espiritismo, y tiene que ver mucho con el bushido, ¿no? Con el código samurái también. También. Sí, esto, justamente, ¿te acordás que el jueves pasado hablábamos de todo lo que tiene que ver con el hecho de que la persona siempre hace una acción y tiene una consecuencia, y en vidas anteriores ha hecho algo que en esta vida viene a aprenderlo, y que tenía que hacer el camino de cero porque... digamos que la esencia de la persona no tiene memoria de qué viene a aprender. Entonces es como que tiene que darse cuenta en esta vida de lo que pasó en vidas anteriores para poder resolverlo. Pero volvemos a lo mismo, no necesariamente tiene que ser algo negativo. Hay mucha gente que viene a aprender también teniendo mucha facilidad de conocimiento o de inteligencia, y tiene que aprender cómo manejar eso o cómo utilizarlo para bien. Sí. Entonces, no necesariamente es negativo, pero que sí hay una consecuencia en base a una acción, sí, en eso se basa el karma. Justamente es eso, es la ley de la acción y la consecuencia, ya sea de algo malo o de algo bueno. Pero totalmente. Eso es justamente el karma. Después, lógicamente, está cada caso en particular, ¿no es cierto? Puede ser una situación karmática en algo que, como veíamos antes, en esto de que, por ejemplo... la mujer repite una serie de relaciones que siempre terminan de la misma manera, o que son frustradas, o que terminan siendo engañadas, o que la mujer engaña también. Eso sí puede ser karmático en cuanto al hecho de que algo tiene que aprender estando en relación de pareja. Claro. Eso sí se puede tomar como algo karmático. Por eso hay muchas veces que a la persona durante el transcurso de la vida se le repite una misma situación, ya sea en pareja, laboralmente, profesionalmente, en relaciones de amistad. Pero Ezequiel, te hago una pregunta, ¿eso uno lo puede manejar o ya el karma es como que te determina de alguna manera? ¿Hay forma de conducirlo, de revertirlo desde lo personal, desde el trabajo personal? Sí, por supuesto, todo lo que tiene que hacer la persona es evolucionar. ¿Evolucionar qué significa? Cortar con el karma. Lo primero que hay que hacer para cortar con el karma es darse cuenta qué tipo de karma tiene la persona. Ajá, está bien. ¿Eso lo diagnosticás vos? ¿Te das cuenta charlando con la persona? Yo puedo orientarla más o menos en base a que manifieste qué tipo de situaciones vive o qué tipo de relaciones. Por lo general, el karma siempre se da en las relaciones, que no necesariamente tienen que ser de pareja. Pueden ser familiares, pueden ser de amistades, pueden ser laborales. Pero todo lo que se basa en la relación con el resto del mundo, ¿no? Con la sociedad o con todo lo que lo rodea, ahí el karma se manifiesta. Pero el karma sí se puede cortar. Claro, hay muchas películas que también hacen referencia al karma. Sí, muchas. Muchísimas películas, sí. Muchísimas películas, sí. ¿Sabes qué estaba? Me han preguntado en la semana si el tema de los sueños, si vos interpretabas sueños. Sí, yo sé mucho el significado de los sueños. Porque decía, me contaba en el sueño, y yo digo, la verdad que yo no tengo ni idea, le digo, pregúntenle a Ezequiel, ¿no? Pero, ¿Y qué pasa cuando uno nunca se acuerda de lo, o casi nunca se acuerda bueno, de lo que sueño? Bueno, yo anoche soñé algo gracioso, para mi gusto, pero no sé. ¿Qué pasa con los sueños? A ver, los sueños te transmiten cosas que el inconsciente quiere decir. ¿Esto qué significa? Muchas veces el significado de los sueños... Antiguamente se usaban, por ejemplo, los indios lo utilizaban para predecir cosas que iba a pasar. Premonitorio. Claro, había una persona encargada en la tribu que era la que soñaba, y al otro día transmitía el sueño, y en base a eso se iba buscando el significado, o qué era lo que quería decir, o qué era lo que podía transmitir. El significado de los sueños es muy amplio, hay que ver concreto cada sueño, porque puedes soñar con personas, con bichos, con plantas, con lugares. Claro, ponele. Yo anoche soñé, ¿no? Y yo digo, creo que mi sueño tenía que ver, estaba afectado con todo lo que había pasado en el día, lo que había visto, me imagino. Y te queda ahí dando vueltas en el inconsciente. Claro, no, aparte soñé que estaba embarazada, o sea, era terrible. pero yo calculo que con todas las vivencias que durante viví el día, entonces mi mente hizo todo un rejunte de cosas y terminé soñando eso, ¿puede ser? Sí, también hay que tener en cuenta lo que te decía del inconsciente. Muchas veces el inconsciente manifiesta un deseo que a lo mejor la persona en un estado de conciencia es como que trata de no tener. Claro, como diciendo, bueno, a lo mejor inconscientemente vos tenés mucho deseo de ser madre nuevamente, pero de una manera consciente por ahí no te coinciden los tiempos, no te sentís que a lo mejor la pareja es la indicada, o por ahí estás en una edad donde ya preferís no serlo, a lo mejor. No, yo te cuento, Ezequiel, igual que soy muy chica y no nunca tuve hijos, pero tampoco, primero tengo que terminar la carrera y después tampoco tengo mucho deseo de ya ahora ser madre, por eso te digo, capaz que es mi vivencia que voy a vivir durante todo el día. ¿Qué te parece? Estoy pensando porque se acerca al final del programa y bueno, me gustaría redondear lo del karma. Sí, la semana que viene hablamos de los sueños. ¿Qué te parece, Ezequiel? Sí, perfecto. Sí, no hay ningún problema. Y ahí podemos ir registrando. Yo te digo que no me acuerdo. Me acuerdo de un solo sueño en toda mi vida. No, yo me acuerdo de muchísimo. Y no puedo recordar. Cada vez me despierto con esa sensación y hago como un esfuerzo para recordar y se me va. No, yo me acuerdo de muchos sueños. Ezequiel, cualquier cosa, ¿dónde te puede ubicar la gente? ¿Dónde te puede mandar mensajes? Como las preguntas de los sueños o las preguntas amorosas que nos han hecho llegar a nosotras el fin de semana. Bueno, a ver, te dejo mi Facebook, que es ezequieltarot.com, el Facebook. Después tenés la página web, que también es ezequieltarot.com. Es lo más fácil para encontrarte. Claro, porque ahí están todas las redes sociales en las cuales yo tengo todo como para que la gente se contacte conmigo. Así que entran a la página y ahí tienen el Twitter, el Facebook, tienen todo para comunicarse. Bueno, entonces decimos todas las preguntas que te las manden a vos por mensaje. Sí, sí, que las pongan ahí. Que has tenido mucha repercusión acá. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. No. Muchísimas gracias a vos por el contacto, bueno, y por todas las cosas que nos transmitís. Así que los sueños la semana que viene. Próxima semana los sueños con Voy a anotar todo para preguntarle todo. Te vamos a preguntar todo y después te vamos a hacer nuestras consultas privadas también. Sí. Porque estamos acá y mira, mejor ni hablar. Así que... Bueno, ahí pasó por Los Ángeles una vez más Ezequiel, nuestro flamante tarotista, que me dijo, no me gustó, me dice, ya vas a tener más hijos. No tengo hijos, soy muy joven todavía. Muchísimas gracias. Ezequiel, ¿qué más nos querés decir antes de despedirnos? No, les agradezco nuevamente por la oportunidad y bueno, nos vemos el jueves que viene con los sueños. Dale, buenísimo. Dale. A seguir, soñar con los angelitos aparte. Muchas gracias. Y bueno, vamos llegando al final del programa. Vamos llegando al final del programa. ¿Cómo se nos pasó volando? Se nos pasó la hora volando, nos vamos a ir con todas las frutitas. Muchísimas gracias. Wanda Marconi, nuestra operadora técnica, cada vez mejor y más linda. ¿Vos te diste cuenta de una cosa igual? ¿Que fueron todos hombres? Todos hombres. Comunicación con Pancho, vino Robert del Verdulero, ahora Ezequiel Tarot, estamos nosotras tres. Nos comunicamos con Uriel también, que no había llegado al spa, que está pendiente todo el tema de los spa para la semana que viene. Y quería decirle a Wanda, qué lindo el tema, la versión que elegiste de Don't Cry for Me Argentina de John Baez, qué combinación. Alucinante, ¿eh? Y los temas también de Amy Winehouse, el temita de antes, me encantó. Me encanta que Wanda esté con nosotros. A mí también. Me encanta. Que continúe. Son las 5:05 y nos tenemos que ir despidiendo. Los esperamos el martes, como siempre, martes y jueves. Y si yo no estaré acá, estaré del más allá vía Skype o por teléfono o veré cómo voy a estar. ¿Te estás por desaparecer otra vez? Y tengo turnos al médico. Ah, tenés los turnos médicos. Tengo turnos médicos. Pero igual estoy. Sí, seguro. Y vamos a estar con Rocío, seguramente. Claro, yo por Skype o haciendo algún móvil desde allá, porque hasta un ciclo de cortos en Cipolletti, así que capaz tengo algunas notas allá o algo. Buenísimo. Con todo. Le mandamos un beso enorme a María Paz Mosca, nuestra productora, que sigue allá en Buenos Aires estudiando, que el martes que viene tiene otro final. Así que bueno, estaremos en comunicación con ella también en la semana. Me encantó el programa, divino. Estuvo re lindo, les deseamos un buen fin de semana. Recuerden, mañana si quieren escuchar buen tango, Casa de la Cultura a las 9 de la noche, va a estar Astormentado, se pueden quedar a bailar una milonga después. Claro. Y seguro el fin de semana va a tener mucho. Y dicen que está mal saludar un día antes, pero bueno, Yaito, te deseo feliz cumpleaños para mañana. Chao, que la pases muy lindo. Tienes que venir a Los Ángeles. Tienes que venir. Tienes que volver, vamos a traer. Vamos a traer. Chao, para divertirnos un rato. Así que, y seguramente se va a divertir con nosotras. Así que esto fue todo por hoy en Los Ángeles de Boga. Bye, bye. Martes y jueves de 15 a 17 horas. Los Ángeles de Charlie. De Boga. Esta suerte está en algún otro lugar por www.charlie.com.